Me parece que los programas o de edición de textos hacen su papel. Me parece que los profesores tienen que enseñar bien la lectoescritura, practicar durante un tiempo libre o en la materia correspondiente de lengua española la caligrafía. El uso de estos programas puede que sí sea nefasto para los estudiantes. Pero, ¿cómo usar la tecnología si no se puede manejar un programa de editor de textos, si no se puede usar un programa de edición de cálculo como Excel?